presentando Cachitos de Odio, el programa para los que más gritan, pero menos se los escucha. Esto es Radio ELA, emisora libre autogestionada, en el 100.0 de la FM en Madrid y también a través de www.radioela.org. La tierra se estrecha para nosotros. Nos hacina en el último pasaje y nos despojamos de nuestros miembros para pasar. La tierra nos exprime. Ay, si fuéramos su trigo para morir y renacer. Ay, si fuera nuestra madre para apiadarse de nosotros. Ay, si fuéramos imágenes de rocas que nuestro sueño portara cual espejos. Hemos visto los rostros de los que matara el último de nosotros en la última defensa del alma. Hemos llorado el cumpleaños de sus hijos. Y hemos visto los rostros de los que arrojarán a nuestros hijos por las ventanas de este último espacio. Espejos que pulirán nuestra estrella. ¿A dónde iremos después de las últimas fronteras? ¿Dónde volarán los pájaros después del último cielo? ¿Dónde dormirán las plantas después del último aire? Escribiremos nuestros nombres con vapor teñido de carmesí. Cortaremos la mano al canto para que lo complete nuestra carne. Aquí moriremos. Aquí, en el último pasaje. Aquí o ahí. Nuestra sangre plantará sus olivos. Este es un poema de Mahmoud Darwish, un poeta palestino considerado como el poeta de la resistencia y uno de los más célebres literatos árabes contemporáneos, que falleció el 9 de agosto de este año, del 2008. موسيقى لكل شعيب مساعد يعطول الدارين من صوت الصمت لموت الصمت منقتل بلا ضارين ما نشوف الشمس الموسيقى دايما تشوف القلوب روح الموسيقى تلف الأرض بسرعة ما تشوف الغروب ويا شعبي اعرف ان احنا بحرب وعشان نربح بالحرب اخذنا سلاح الغرب احنا من الوح كل فرد عم نصرح على الأرض نحلها بسلاحين نهزمه فشوف الموسيقى منهم إلنا وعشاننا أخذنا وردة هيبوب لونا ورقتها بألوانا ظلم الأمريكان وليبانا الوردي غاد وممكن نتيجة لنفس السبب من الطبيعي كل عاد موسيقى لكل شعبنا عشان شعبنا يسمعنا موسيقى لكل شعبنا موسيقى إلها معنا موسيقى لكل شعبنا عشان يسجلوا معنا لازم نمشي معنا حتل معنا حتل معنا موسيقى لكل شعبنا عشان شعبنا يسمعنا. Bienvenidas y bienvenidos un jueves más a Juntando Cachitos de Odio y bienvenidas a Radio ELA, liberando el 100 de la FM desde el corazón de Madrid. Hemos empezado el programa de hoy escuchando este poema de Mahmoud Darwish, poeta palestino que falleció en agosto de este año. Estamos escuchando al grupo también de origen palestino, WE7, con la canción Música para nuestro pueblo. Muy buenas tardes, compañera. Hola, ¿qué tal? Hoy empezamos también hablando sobre Palestina, porque el jueves pasado presentamos la iniciativa Bilbao, que se está desarrollando ya y que en breve vamos a tener un compañero que nos va a contar más sobre esta iniciativa de Bilbao, que trata muy de cerca pues el tema de Palestina, de los refugiados palestinos, de palestinos y palestinas, del boicot a Israel y bueno, en unos minutillos con más detalle nos estarán contando desde la red Meguando, allí en Bilbao. También vamos a hablar sobre el caso de los compañeros hondureños que bueno, el 14 de octubre uno fallecía en Getafe y estaba bajo disposición judicial, y el otro son primos entre los dos, está ahora mismo en un CIES internado. Vamos a tener a un familiar al otro lado del teléfono que nos va a explicar sobre este caso que quieren denunciar, no sé qué es la versión que les da, y además pues han montado una plataforma de apoyo y bueno, él nos contará en primera persona. Y como todos los jueves, estos últimos jueves, tenemos aquí a compañeros de CNT que vienen a explicar en qué consisten las jornadas de este fin de semana del Otoño Libertario. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidas. Gracias. Y terminaremos con, intentaremos hacer otra conexión telefónica con Bilbao, con una participante del Centro de Medios Independiente de Madrid, que está allí siguiendo las jornadas y que nos hará una breve crónica de cómo se están desarrollando. Os recordamos que seguís escuchando Radio ELA, el programa Juntando Cachitos de Odio, que estaremos hasta las 9 emitiendo, y que tenéis un número de teléfono que podéis marcar y también formar parte de este programa y ser un cachito de odio más. Es el 91-429-0320. Comenzamos con el programa, seguimos escuchando al grupo palestino WE7. اعطيني الالم خلينا زد جمل اعطيني الامل خلينا عين الالم عيني عرفت كمرة شايف الدنيا شجرة اصول مكسرة وعملاني غبرة متمسكين بشروط الشعب جعان مش وصل ثمرة حياة مرة راح احمل الصورة راح اجرب محل الصورة ذاكرة تضل محصورة ولا حدا يمحي الصورة والسائد مكلاش علي عاش حياتي سموم هموم وقت ما انطرح الشاش بس تنساش انه وضعه ما كانش الاحسن وطن طريق قريب طريق الاجرام اللي مش مسموح غريب لما كل الطرق تسكر هي الوحيد تضل مفتوحة للفقر للجهل تفريق تمييز واهل مش عادل بطالي حق مهضوم اكثر زوم اكثر زوم بخط طيف المعدوم بلا هدوم كل يوم يزوم تطلب منه يمشي صح يا مكفح قوم تمشيش صح فوكس ركز عربي مع كثير اولاد فيش مصاري فيش املاك والوضع بهي البلاد يغرد يزيد عسيس حل شيطان يحكي يرفض شيطان يصمم يهرب شيطان يكمل يقبل غلط يعمل مشهد اول مشهد ثاني مشهد ثالث غلط يضل ينعاد صار مجرم فالت وهاد لضحايا العنصرية يلا اكشن نبدا مثل مسيحي وحدة بلكي الناس شوي تهدى الناس شوي تهدى كان معكم فوتوا على ابشارة بالاسم خلص كات انا راجع على الحارة كمل الفيلم اعطيني الالم خلينا زد جمل اعطيني الامل خلينا هيم الالم اعطيني الالم خلينا زد جمل اعطيني الامل خلينا هيم الالم فائر بركان مليان لافا من خامد اتحول دمار شامل خسارة السنين اللي صابر الوضع مش متغير بالحارة صح مش طالع من جيتو بس طالع من بيت اللي عنده لون بده لون الكون بلوان فتحة تفتح العيون هون لما بكفي نفس الفيلم كل يوم يهد الحلم عنا قبل النوم عشان معك كاش مليون كاش بالبنك بتضل مرمي على الهامش او برز في بنك يزن الراس بيضل مليان هم فكيف بالكاش تصير تسح الراس هم عن البنك وعشان ترتاح بدك تظبط الحساب بالبنك فمش راح تعمل حساب لحد اذن اخرتك اسلح تسح راسك بانج بانج اسلح تسح راسك بانج بانج اعطيني الورقة خليني اطرخ اللحظة اعطيني اللحظة اللي فيها عل الصرفة اعطيني الورقة خليني اطرخ اللحظة اعطيني اللحظة اللي فيها عل الصرفة اعطيني الورقة خليني اطرخ اللحظة اعطيني اللحظة اللي فيها عل الصرفة اعطيني الورقة خليني اطرخ اللحظة اعطيني اللحظة اللي فيها عل الصرفة اللي فيها عل الصرفة. El 14 de octubre podíamos leer como Alfonso, un hombre hondureño, entraba en una comisaría en Getafe y salía muerto. A su vez, su primo Ricardo era trasladado al centro de internamiento de extranjeros de Aluche. Desde la familia, bueno, se aboga por una investigación, ya que no se cree en la versión policial, y desde aquí, desde Juntando Cachitos de Odio, pues queremos dar la voz a la familia de Alfonso y de Ricardo para que nos cuenten un poco el que ha sucedido y cómo se puede apoyar esta muerte injusta una vez más en dependencias policiales. Tenemos al otro lado del teléfono a Marcos. Hola, buenas tardes. Hola, muy buenas noches. Yo soy familiar de las dos personas detenidas que fueron objeto aquí en Getafe. pues casi enfrente de mi domicilio, fueron detenidos pues con el único delito pues de no de carecer de documentación en su objetivo, pues no carecer de residencia española y estar ilegalmente en territorio español. Fueron requeridos por parte de la policía local, pues en su momento no creímos que fue de mucha importancia, pues creíamos que era como de costumbre, iban a ser requeridos nada más por su documentación y luego puestos en libertad al día siguiente. Pues la sorpresa de nosotros fue que al día siguiente pues nos avisaron sobre las 4 de la tarde de que había pasado algo muy, muy feo dentro de la dependencia de la policía nacional de la calle Churruca, y nos manifestaron pues que uno de mis primos pues había sido se había suicidado con sus propios pantalones y que el otro pues iba a ser deportado. Solicitamos ver al que iba a ser deportado y se nos fue negada la solicitud de poderlo ver. No nos permitieron ni siquiera ver el cadáver del primo fallecido. Nos presentamos al anatómico forense, tampoco lo dejaron ver hasta los 7 días que el juez ordenó pues que se nos facilitara por lo menos para darle el último adiós, y fue hasta ese momento entonces que nosotros pudimos pues tener un trato directo cordial con el juez y las autoridades. En todo caso, pues quiero decir de que mi primo, pues el otro está en estos momentos, se encuentra pues detenido, incomunicado, y que no podemos saber nada sobre cómo se encuentra, sino hasta pocos familiares que están con él, y pues solo quiero pedir a la ciudadanía de que esté escuchando esto, que así como una persona extranjera podría ser cualquier ciudadano español. En mi caso, pues yo sí, pues ya soy español naturalizado, y yo quería pues manifestar pues hasta a cierto punto a la audiencia española pues de que hasta cierto punto pues pido justicia, que sean esclarecidos todos los hechos y que pueda pues esclarecer este supuesto suicidio. Sí, porque esto no le puede... A vosotros, la versión policial os dice que Alfonso se ha suicidado, ¿verdad? Con unos pantalones. Sí, eso, en primero, eso fue lo que se nos dijo en la comisaría de policía, pero hasta cierto punto nosotros también estamos dejando que el juez realice las investigaciones pertinentes, de que creemos en la justicia y creemos que estamos en un país de Estado de Derecho y creemos en las actuaciones, pero lo que no se puede permitir es que personas ajenas al uniforme pues puedan cometer actos irregulares, que yo no podría decir con exactitud si se habrá cometido o no, pero yo creo que el juez en este momento pues está investigando y veremos a ver si al día al final pues la justicia dará la razón o este crimen o supuesto suicidio se quede en impunidad como muchos delitos. También hay un detalle bastante importante, que Alfonso había iniciado una cosa judicial contra dos efectivos de la Policía Nacional, ¿verdad? Sí. ¿Creéis que esto puede tener algo que ver? Pues nosotros no creemos, o sea, creemos, como le sigo diciendo a la audiencia, pues creemos que la justicia va a ser la que va a investigar, el juez primero, y luego pues sí, queremos dejar claro de que sí, él había interpuesto una denuncia contra dos agentes de la Policía Nacional. No... Yo en estos momentos pues desconozco, porque me encontraba de vacaciones en mi país. Gracias a Dios pues tuve la oportunidad de estar los últimos 14 días de vida con mi primo y poder pues verle y saber de que él gozaba de una vitalidad enorme. Tenía siempre temor a que hubiesen represalias por parte de las dos agentes de policía que lo habían golpeado brutalmente en el mes de abril. Creo que el juez está investigando sobre esos hechos. Yo solo puedo decir de que el juicio no se encuentra en ninguna etapa de secretividad, está abierto para todo el público, y pues esperar nada más que se haga justicia, y por lo que se ha montado una plataforma en donde ya tenemos más de 54 asociaciones de derechos humanos apoyándonos, y solo pues esperar. Vamos a tener una manifestación el 6 de este mes de noviembre en el Palacio Legislativo o Palacio de Gobierno, algo así, a las 8 de la tarde, el sol, y pues vamos a manifestarnos pidiendo justicia y pidiendo de que pues que se sigan respetando los derechos humanos, y para pedir también pues de una manera cautelar el cierre inmediato de los centros de internamiento de migración, que nos parece que esos sean como unos centros de Guantánamo en Cuba. Además, Ricardo, tu otro primo, está en el centro de internamiento de extranjeros de Alucho ahora mismo, ¿verdad? Sí, él se encuentra, ahora mismo se encuentra interno en el centro de internamiento de Aluche. Nos dejan 5 minutos, creo que son los que permiten a cada familiar verlo, igual que muchas personas de distintas nacionalidades. Pues tenemos conocimiento por parte del abogado que tiene él de que y de las familiares de que hasta cierto punto él está vulnerando sus derechos como persona, y aparte pues tenemos conocimiento también de que hasta cierto punto ha sido víctima de vejámenes. Entonces queremos pues pedir de que de alguna u otra forma responsabilizar a cualquier autoridad que se encuentre ahí de cualquier pues situación de lesiones o situación que le pueda pasar a él dentro de ese centro de internamiento. Sí, porque sabemos que bueno, estos centros de internamiento de extranjeros, su funcionamiento básico son cárceles para personas inmigrantes. Sí, sí, sí. De momento pues creemos, como le digo, yo creo que estamos, como le digo, en un país en donde hace 8 años, pues yo me encontraba, vine hace 8 años, y creo que pues en estos momentos yo creo que eso se debería manejar de otra forma. No creo que los centros de internamiento sean unos centros adecuados para que se pueda pues cometer este tipo de violaciones a los derechos humanos en general. O sea, creemos también en este caso que esta lucha no se está haciendo nada más por la inmigración, sino que igualmente por también los ciudadanos españoles, que también hasta cierto punto pueden a veces ser víctimas de las personas. No digo en general, porque los hay agentes que cumplen la ley y los hay agentes que incumplen la ley. Los hay de los que quieren seguir la legalidad y otros que se quieren amparar en el uniforme y cometer tipo de delitos como este de los que estamos nosotros acusando. Marcos, comentabas que el día 6 de noviembre hay una manifestación de apoyo. Sí, sí, sí. ¿Hay alguna manera más de cualquier persona que esté escuchando a título individual o si forma parte de algún colectivo de asociación que pueda apoyaros? ¿Cómo puede apoyaros? Pues también se está pidiendo por parte de... Hay una cuenta, creo yo, también abierta por parte de Médicos de Honduras y algunas organizaciones que estamos pidiendo porque de donaciones económicas para poder pagar los asuntos legales de mi primo. Creo que la cuenta pues está figurando por internet, y no solamente por él, sino para también pues poder considerar para posibles actuaciones de posibles actuaciones que podamos realizar, como la segunda autopsia, como la repatriación de las cenizas de mi primo a nuestro país. Y pues pedimos la colaboración de esa forma, y pues de otra, pues plantar, apoyarnos el 6 de noviembre en la manifestación que va a haber, y de otra forma, moralmente, pues pedir al Ministerio del Interior y tanto que pueda poner un poco de fin a este tipo de persecuciones que están haciendo en contra de la inmigración, ¿no? O sea, que podemos decir, como dice el boletín, de que la inmigración no se trata de erradicar y controlar y golpear y detener a las personas, sino pues también se trata también de ayudar a ciertas personas que han venido aquí a forjar un futuro y que pues poco se puede esperar de que puedan regresar muertas a su país. Bueno, Marcos, pues desde aquí daros nuestra muestra de solidaridad con tus familiares. Y si quieres comentar alguna cosita más que creas que es importante y que no hemos comentado, Marcos, las ondas de Radio ELA son tuyas. No, yo solo quería pues agradecer mucho a Radio ELA por poderme dar la oportunidad de decir lo que siento. y darle mucho las gracias a vosotros por querer mantener informado al pueblo y a la ciudadanía en general, inmigrantes, españoles, nacionales, lo que puedan ser, que informar pues de que vamos a luchar hasta el final y que vamos a llegar hasta el final para poder esclarecer pues si hubo o no suicidio. Si sabemos que ha habido por parte negligencia, porque yo creo que y creemos que no puede entrar una persona detenida por cualquier delito que sea viva en una dependencia policial y luego que le digan simple y sencillamente está muerta. Uh-huh. Y además que el delito simplemente es no tener un permiso de residencia que a cualquier nacional le supone una sanción de 30 euros, pues... Sí. Bueno, Marcos... Pues yo solo eso quería agregar y yo le agradezco a usted y a la radio y a la población pues, española que puede estar escuchando, pues que colaboren con nosotros en esta lucha, ya sea moral o económicamente, por lo que le estaba diciendo en la cuenta que está de Médicos de Honduras y de médicos del mundo. Agradecerles de antemano y de todo corazón todo el detalle que están teniendo con nosotros. Marcos, pues un abrazo y mucha suerte, ¿vale? Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego. Hermanos no conocen fronteras ni alambradas. Mis hermanos solo miran un horizonte común. Mis hermanos no distinguen acentos ni colores. Mis hermanos bailan fuertes, mis hermanos piensan bien. Aquí estamos una gran familia, vienes de lejos, te puedes quedar. Descansa y dinos cómo va todo. Bueno, después de escuchar el testimonio del compañero, pues vamos a comentaros una convocatoria que hay para este sábado, 1 de noviembre, a partir de las 7 de la tarde, junto al metro de Oporto. Va a ser contra los abusos del poder, ningún ser humano es ilegal, es el lema. Y bueno, decir que la postura es clara y directa y es de solidaridad con todos los compañeros y compañeras y de total rechazo a la policía y su comportamiento en determinados barrios de Madrid en los que hay pues una numerosa población migrante y que una persona, pues porque no tenga papeles, no quiere decir que sea ilegal. Así que nada, contra las fuerzas de seguridad y sus redadas racistas a compañeros y compañeras inmigrantes y contra el abuso de poder, el sábado 1 de noviembre a las 7 de la tarde, junto al metro de Oporto. Tú sabes quién eres y claro que si tú sabes de dónde vienes y quiénes son aquellos que nos quieren en la producción mortal. Este consumo de muerte que nos obliga a producir la muerte que luego nos venden. Os comentábamos al principio del programa que esta semana se está llevando a cabo la iniciativa de Bilbao, que tuvo ayer su acto de inauguración a las 7 de la tarde. Y al otro lado de la línea telefónica tenemos a un compañero, Alberto, que es coordinador de esta iniciativa y que nos va a hablar un poquito más de ella. Hola, Alberto, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, supongo que con mucho ajetreo y mucho lío, ¿no? Porque estáis ahí en plena iniciativa a tope, ¿no? Pues acaba de terminar el último panel de hoy, donde teníamos a Salim Bali, que es un representante con 20 años de experiencia en el movimiento sindical sudafricano contra el apartheid, uh-huh. y a Omar Barghouti, que es el coordinador de la campaña palestina de boicot cultural y académico al Estado de Israel. Acaban de terminar hace 5 minutos y nos han lanzado un mensaje claro. Y es que el espacio de solidaridad internacionalista con Palestina, desde el cual podemos trabajar en Europa en estos momentos, es la equiparación del régimen de Israel con el régimen del apartheid sudafricano. Y a partir de ahí, la generación de una campaña de boicot, desinversiones y sanciones contra el régimen de Israel, igual que la que en su día se aplicó contra Sudáfrica. Uh-huh. Bueno, para aquellas personas que nos están escuchando, tú eres miembro de la red Meguando. Entonces, explícanos un poquito cómo surge esta red y por quién está formada. Bueno, la red Meguando, digamos, desde el punto de vista jurídico es un conjunto de ONGs, unas vascas, otras estatales, pero lo importante no es, digamos, quién forma la red Meguando desde el punto de vista jurídico, sino qué espacio de político, de confluencia, es capaz de generar con otros movimientos sociales no institucionalizados como las ONGs, ¿no? Uno de los centros de trabajo de la red Meguando es decir que en el marco de la sensibilización política con Palestina las ONGs no son el único actor y que las ONGs lo que tienen que hacer es canalizar los fondos de los que disponen, obviamente, pero para generar redes y para generar apoyos sociales. Entonces, aquí estamos unas 35 organizaciones del Estado y unas cuantas organizaciones europeas. Yo qué sé, las organizaciones del Estado, pues imagínate que son, digamos, todas las grandes ONGs que conocemos en el marco de la solidaridad. Por ejemplo, todas las organizaciones que se encuentran en el marco de la red estatal contra la ocupación de Palestina. Y luego, pues la gente de la campaña de solidaridad con Palestina del Reino Unido, de Escocia, de Holanda, de Francia. O sea, al haber unas 50 organizaciones, es feo dar nombres y yo prefiero hablar de lo que se llama el movimiento de solidaridad con Palestina. Sí, estamos todos en la misma y una de las cosas que tenemos que demostrar como Red Meguando es que tenemos que huir de los nominalismos, ¿no? Y de los protagonismos de las organizaciones. O sea que esta iniciativa de Bilbao, ¿no? Por una paz justa en Palestina surge para eso, ¿no? Es como un espacio de encuentro, ¿no? Entre palestinos, palestinas, gente de todo el mundo, ¿no? Coméntanos. Sí, aquí la idea básicamente es que identificamos desde el punto de vista gubernamental, lo que hay en la situación de Palestina es complicidad con los crímenes de guerra israelíes. Entonces, si los gobiernos y las Naciones Unidas y las organizaciones internacionales no mueven un dedo por parar el genocidio, especialmente la vergüenza y la miseria de lo que está sucediendo en Gaza, el instrumento de trabajo desde el punto de vista social es las redes de la sociedad civil. Entonces, identificamos que en Palestina está la plataforma palestina de ONGs, que agrupa 132 organizaciones del arco, la sociedad civil, desde aquellos que están más cercanos a posiciones islamistas, a los que están en posiciones tradicionalmente más marxistas y más laicas. A eso le sumamos la unión de organizaciones, ONGs y comunidades de base palestinas dentro del Estado de Israel, y le sumamos una coalición de organizaciones israelíes anticoloniales aglutinadas en torno al Centro de Información Alternativo de Jerusalén. Entonces, esos son nuestros socios en el terreno, y lo que hacemos nosotros es traducir, limitarnos única y exclusivamente a traducir la demanda de la sociedad civil palestina e israelí anticolonial, traducimos al castellano, traducimos al euskera y al catalán, y tratamos de ver qué redes tenemos en el Estado para sumarnos ahí. Entonces, bueno, yo creo que algo hemos conseguido porque estamos unas 150 personas. Y ahora lo que tenemos que hacer es asumir la responsabilidad de escuchar y ser honestos con lo que los palestinos nos están pidiendo, que es que coordinemos unitariamente a nivel estatal una campaña de boicot al Estado de Israel. Tenemos que ser responsables y ver si mañana, viernes, que tenemos una asamblea de movimientos sociales, somos capaces de definir un plan de acción con 5 puntos, realistas, prácticos. Tampoco vamos a acabar con la ocupación israelí en 5 años, eso está claro. Realistas y prácticos, que puedan volver a poner a Palestina de vuelta en el mapa político y que empiecen a quitarle un poco la careta a los miembros de nuestro gobierno en su colaboración abierta con Israel. Comentabas al principio la campaña Boicot, Desinversiones y Sanciones. ¿Nos puedes explicar un poquito más en qué consiste esa campaña para la gente que nos está escuchando? Sí, pues mira, la campaña Boicot, Desinversiones y Sanciones, digamos que es un paraguas, ¿vale? Es una campaña global, integradora, que se divide en boicot. Digamos, el boicot es el instrumento ciudadano a través del cual cada uno de nosotros, en cuanto consumidor, puede decidir castigar a los productos que genera la ocupación. Es decir, vamos a poner un ejemplo, agua Sevian. Todos los productos agrícolas que encontramos en los supermercados, que vienen marcados con un código de barra 729. En Cataluña, la cadena de material escolar y de oficina Abacus está importando juguetes israelíes para los niños catalanes e instrumentos didácticos para los niños catalanes que están producidos en colonias israelíes. Colonias que son absolutamente ilegales y que están construidas sobre tierra robada palestina y con mano de obra palestina tratada como mano de obra esclava en los asentamientos. Bueno, pues el boicot significa que en cuanto consumidores responsables, en el marco del consumo ético, y en el marco del rol que la sociedad capitalista nos da como consumidores, que ejerzamos ese consumo para castigar al colonialismo y a la ocupación. La parte B del BDS. La parte D, la parte de desinversiones, pues nos están dando los palestinos una idea muy concreta. Empresa Veolia, por poner un ejemplo. La empresa Veolia está construyendo, es una empresa francesa multinacional que está construyendo el tranvía de Jerusalén. El tranvía de Jerusalén es una de las fijaciones más salvajes de la apartheid israelí en la ciudad de Jerusalén. Bueno, pues el ejemplo concreto, Veolia acaba de ganar la concesión del transporte público de Bilbao por parte del ayuntamiento. Bueno, pues los palestinos lo que nos están diciendo es que tenemos que presionar al ayuntamiento de Bilbao para que le diga a la empresa Veolia que o deja de construir el tranvía de Jerusalén, que es un crimen, o pierde su contrato de transporte público en Bilbao. Esa campaña que solicita desinversiones, ¿cómo puede llegar a triunfar aquí? Pues con movilización ciudadana hacia quienes pueden presionar a las empresas para que se retiren de sus inversiones en Israel. Y la campaña de sanciones básicamente incide en que sociedad civil, partidos, sindicatos, iglesias, asociaciones profesionales, asociaciones amas de casa, votantes, presionen a nuestros gobiernos para que sancionen internacionalmente, en aplicación del derecho, a un país que viola sistemáticamente desde hace 6 décadas todas las resoluciones de Naciones Unidas y, por ejemplo, la sentencia de 2004 de la Corte Internacional de Justicia, que declara que el muro es ilegal, tiene que ser derribado y las personas damnificadas tienen que ser indemnizadas. Si España es miembro de la Corte Internacional de Justicia, España tiene la obligación de desarrollar todas aquellas acciones encaminadas al cumplimiento de las sentencias de la Corte Internacional de Justicia. Bueno, pues nosotros tendremos que presionar a nuestro gobierno para que asuma los compromisos que ha firmado, es decir, para que sustituya la ley de la jungla por el Estado de Derecho. Esa es la mejor explicación que se puede dar en 5 minutos de la campaña BDS. También hablabas antes del boicot académico y cultural, ¿no? No solo el económico, ¿no? Sí. ¿Nos puedes poner algún ejemplo? Porque la gente yo creo que no es consciente de todo lo que está metida la sociedad israelí y también en la sociedad del Estado español, ¿no? Sí, claro. A ver, hay una cosa que está clara y es que nosotros cuando estamos llamando al boicot académico y cultural del Estado de Israel, nosotros no estamos limitando en ningún momento la libertad de expresión, ni ninguna libertad. Nosotros no queremos boicotear, o sea, boicot académico y cultural no significa que no queramos que se vean películas israelíes en los cines españoles. Nosotros no significa que no queramos estudiantes israelíes de intercambio en universidades españolas. Lo que queremos es que se suspendan y que se cancelen inmediatamente los acuerdos institucionales entre universidades españolas y universidades israelíes que están mintiendo sobre la historia. Si la Facultad de Historia de la Universidad Española X quiere establecer un convenio de colaboración con una facultad de historia en Oriente Medio, no queremos que establezca un convenio de colaboración con una facultad de historia que narra la guerra de 1948 como una guerra de agresión de los árabes, cuando en realidad se trata de una limpieza étnica por parte de las milicias sionistas. Entonces hablamos de un boicot a las instituciones, es decir, que las instituciones sepan, por ejemplo, en el caso de las facultades de historia, que hay que mirar hacia el pasado y empezar a contar la verdad con memoria histórica, que es algo que está bastante moda aquí ahora, pero el boicot académico y cultural significa boicotear a las instituciones, no a las personas que son miembros de esas instituciones. Si hay un académico israelí que quiere venir a tener un debate con otros 2 académicos españoles, un debate libre, abierto y de ideas, por supuesto que está más que invitado a venir en el marco de la democracia a compartir ideas, y ahí es donde está nuestra labor de boicot académico y cultural, de ir a ese debate y explicarle que no él como ser humano, sino la institución y la ideología política que representa es criminal y fascista. Y obviamente se tiene que expresar en personas, pero no sé si me estoy explicando. Sí, Alberto, lo explicas muy muy claro. Más claro yo creo que no se puede explicar. Lo que tiene que quedar también muy claro, valga la redundancia, para todo el mundo es eso, ¿no? Lo que comentabas, que la iniciativa de Bilbao es para crear una red, ¿no? Que desde el Estado español presione siempre desde el derecho, siempre con las bases del derecho internacional, ¿no? Sin vulnerar ningún tipo de artículo, ningún tipo de ley. Sí. Al pueblo palestino y un poco condenar todo lo que el Estado de Israel está las atrocidades que está cometiendo con este pueblo. Bueno, estáis en pleno Ecuador de esta iniciativa. Es un poco pronto para pedirte conclusiones, ¿no? Pero así a tipo valoración personal, ¿cómo lo estás viendo? Hombre, mi valoración es la de que, bueno, hoy por la mañana el director de la Unión de Comunidades Árabes del Estado de Israel me decía: mira, Alberto, el primer paso es que desde antes del 11 de septiembre, cuando comenzó todo este ataque a la guerra contra el terror que nos están vendiendo, desde aquel momento nunca hemos sido capaces de reunir a esta cantidad de capital humano junta para ponerse a pensar sobre cómo avanzar. Entonces, la primera valoración es que hemos conseguido que esté reunido el capital humano que tiene la capacidad de poner las ideas en la mesa para avanzar. Mañana, decías que estamos en Ecuador, mañana lo que tenemos que hacer es haber sido capaces de asimilar lo que este capital humano nos transmitía para ser capaces de traducirlo en un plan de acción práctico que los movimientos sociales, que el movimiento, entendido como movimiento, que seamos capaces de generar todos juntos, pueda aplicar en los próximos 6 meses. Un test, vamos a ver de qué somos capaces. Vamos a ver si somos capaces de romper la censura mediática y de poner el tema encima de la mesa y que la gente sepa que existe una campaña que se llama Boicot, Desinversiones y Sanciones al Estado de Israel, que empiece, aunque esté en contra de sumarse a la campaña, que empiece a hablar de ella, porque solamente poniendo el tema encima de la mesa y solamente con que se hable de ella, sabemos que es cuestión de tiempo que todos nos sumemos. Bueno, Alberto, pues muchísimas gracias por estar al otro lado del teléfono y estamos en contacto. Mucha suerte con esta iniciativa y también recordar a todo el mundo que el próximo domingo es el Día Internacional contra el Muro del Apartheid ahí en Israel, así que, bueno, pues estaremos atentos y atentas para cualquier convocatoria que haya el fin de semana que viene. Gracias, Alberto. Gracias. Hasta luego. Chao. Bueno, pues como comentábamos al principio del programa, tenemos aquí a compañeros de CNT que han venido hasta los estudios de Radio ELA aquí en la calle Atocha número 49 para hablarnos de las jornadas que se van a llevar a cabo este fin de semana, otro fin de semana más, sobre el otoño libertario. Bueno, bienvenidos y bienvenidas de nuevo. Muchas gracias, salud. Y nada, bueno, empezamos mañana viernes, ¿no? Y empezamos con un tema que a mí me ha parecido bastante curioso, ¿no? Es el tema de la ciencia. Cuéntanos un poquito. Pues sí, empezamos mañana con una temática un poco extraña en todas estas jornadas de tipo anarquista, y es una temática que en teoría debería haber interesado desde hacía mucho tiempo al movimiento libertario, y que principalmente yo creo que por otras cosas más inmediatas nunca se ha dado en estos Ateneos desde hace tiempo, y es el tema de la ciencia, que va a dar aquí un servidor. Así que creo que podría hablaros un poquito de qué va el tema. Perfecto. bastante bien. El título de la ponencia se llama Ciencia, filosofía de la ciencia y anarquismo, que aunque le asuste mucho a la gente, va a tener ahí un carácter un poco divulgador, precisamente porque la ciencia tal y como está considerada hoy tiene poco de divulgadora, mucho de elitista, mucho de súper especializada, pero está claro que el ser humano tiene una dimensión científica y que además es importante para el desarrollo y la superación del ser humano y para la libertad del ser humano. Entonces, lo que se va a cuestionar, además de dar una pequeña visión de lo que es la ciencia hoy, de qué es ciencia realmente y qué no es ciencia, lo importante que es preguntarse qué es el método científico, cómo se utiliza, qué son las teorías científicas, cómo no está nada claro todo ello y que precisamente es fruto de otros estudios, como hace la filosofía de la ciencia, y por último, intentar dar una visión o una proposición de cómo ve el mundo libertario la ciencia y cómo debería gestionarse la ciencia en una supuesta, después de una supuesta, un supuesto periodo posrevolucionario en una sociedad que vivía en comunismo libertario. Uh-huh. Supongo que la ciencia siempre ha sido asociada, ¿no?, a determinado estatus de la sociedad, ¿no? Era como algo, pues lo que dices tú, como algo muy, muy especial, muy dedicado a determinada gente, y yo creo que es que lo que debemos hacer es que sea mucho más participativo. Participativa. Exactamente, exactamente. Lo que ocurre es que siempre la mayor parte de los teóricos de, digamos, el anarquismo clásico, se han visto que la ciencia es importante, pero no han sabido ver muy bien qué eran realmente los mecanismos que tendría que gestionar la población. Es decir, si yo soy un mecánico, no tengo por qué saber también de agricultura y no tengo por qué saber también de electricidad. Un hombre, el ser humano no puede saber absolutamente de todo. Entonces se necesitan especialistas y profesionales. Pero la gestión de lo que hacen esos profesionales sí debería estar en manos de la sociedad y en una supuesta sociedad libertaria. Eso es lo que se va a plantear un poco en esta charla, y que esperamos que se genere un debate y que salgan propuestas y que salga por lo menos una mínima línea teórica para ir enriqueciendo un poco la propuesta. Bueno, pues recordamos, Ciencia, filosofía de la ciencia y anarquismo, mañana viernes 31 de octubre, a partir de las 7:30 de la tarde, serán en los locales de la plaza de, bueno, en Tirso de Molina, en la central ahí de la Confederación Nacional de Trabajadores, y el ponente será Iker, que está hoy aquí presente. Eso es. Eso para empezar el viernes. ¿El sábado? Pues el sábado tenemos una charla. La verdad es que es un fin de semana un poco ecléctico, que es un poco heterogéneo, pero eso está bien, porque así también es el anarquismo, es heterogéneo y ecléctico y variado. Pues el sábado tenemos una charla de compañeros y compañeras de la recientemente creada Federación Ibérica de Juventudes Anarquistas, que, bueno, pretende en principio seguir la estela de lo que significaba antes la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias, porque ellos ya lo dirán en su, ya lo explicarán mejor, porque mejor ellos para explicarlo y ellas, por qué consideraban que era necesario una nueva organización juvenil específicamente anarquista, por qué no han, aunque quieren seguir la estela de lo que era la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias, por qué han optado por cambiar sus siglas y su nombre, y cuáles son los proyectos que tienen de cara al futuro. Entre ello, en sus principios, en los comunicados que han emitido desde su reciente creación, tienen principio federativo, principio de apoyo mutuo, solidaridad, también quieren estar ligados al anarcosindicalismo y en concreto a la CNT, pero sin ser una vanguardia. Simplemente ven que en las relaciones de producción es donde está el trabajo principal del proceso revolucionario. Pero de todas maneras ya te digo que hablarán mejor ellos, que es a los que les incumbe mejor hablar de su organización, que esperamos que tenga un buen futuro y que pueda agrupar a las inquietudes que ahora mismo se hayan diseminadas, un tanto diseminadas, de los colectivos y grupos anarquistas de jóvenes en un proyecto común. Muy bien. Y esto va a ser el sábado a las 7:30 p.m. Eso es. ¿Y el domingo para cerrar el fin de semana? Y el domingo para cerrar el fin de semana, también a las 7:30, todos son a las 7:30. Las actividades de este fin de semana, tendremos una charla sobre memoria histórica desde una perspectiva libertaria. Como sabemos, pues ahora está la ley de memoria histórica, instigada desde el gobierno, del Partido Socialista y otros partidos. Y entendemos que es una política que manipula y miente en cuanto a la memoria histórica. Los y las anarquistas nunca hemos perdido nuestra memoria histórica. De hecho, nos hemos ocupado muy bien de tener nuestra memoria histórica muy presente. Entonces, pues, temas como tenemos por un lado a los herederos del franquismo y herederas del franquismo, que manipulan la memoria histórica y manipulan la historia, y que se han puesto de garras, evidentemente, ante esta ley, en la que mezclan lo que es el periodo de guerra y el periodo de posguerra, con el argumento falaz y demagógico de que en los dos bandos mataron todos igual. Entonces, claro, una cosa fue la guerra y otra cosa fue la posguerra. Y en la posguerra el único bando que mató fue el bando franquista, no solo uno. Y además no solo mató, sino que torturó, persiguió y demás desfachateces. Por un lado tenemos eso, pero por otro lado tenemos los y las que se arrogan la memoria histórica desde el otro bando, que al parecer estaba solamente compuesto por republicanos y republicanas, comunistas y progresistas. Cuando se olvida precisamente que fueron los y las anarquistas en Barcelona, cuando se inició en 1936 el levantamiento militar, los y las que se echaron a la calle y consiguieron que el levantamiento militar no triunfase en Barcelona. Eso por poner solo un ejemplo. Por poner más ejemplos, la cantidad de colectividades que se hicieron en toda Cataluña, en Aragón, en Valencia, y que fueron el mayor hito en toda la historia de poner en práctica los proyectos libertarios. Y cómo, además, fueron los y las integrantes de esas colectividades perseguidos durante la guerra, no solo por los franquistas, sino por partes que integraban el bando republicano. Por ejemplo, como cuando apareció la avanzadilla de la Unión de Repúblicas Soviéticas, altamente interesada en tener en España una avanzadilla de su proyecto, cómo se persiguió a las colectividades anarquistas y cómo se intentaron militarizar las milicias de los batallones anarquistas que estaban en el frente, para instaurar el comunismo de Estado y tener una avanzadilla desde la Unión de Repúblicas Soviéticas. Como veis, pues toda la memoria histórica da para hablar bastante, y sobre todo la memoria histórica libertaria, que, como ya te digo, nosotros no la hemos perdido nunca, y parece que ciertas personas que vivieron aquellos hechos sí que la han perdido, o interesadamente, o que ya no se acuerdan. Bueno, pues va a ser un fin de semana muy completito, como decías tú, ecléctico, pero muy completo. Recordamos, mañana viernes, a partir de las 7:30 p.m, Ciencia, Filosofía de la Ciencia y Anarquismo. El sábado, 1 de noviembre, a partir de las 7:30 también, la necesidad de una federación de juventudes anarquistas. Y el domingo, 2 de noviembre, charla, memoria histórica, una visión libertaria. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Quería agradeceros, de verdad, juntando Cachitos de Odio y Radio Vela, la cobertura que estáis dando a las jornadas, porque era una apuesta bastante pretenciosa. Estas jornadas ya las hicimos el año pasado. Cometimos errores, aprendimos de los errores y este año las hemos hecho con mucha ilusión, abiertas al público para acercar algo que falta curiosamente en Madrid, que son los ateneos y las discusiones, no solo entre anarquistas para anarquistas, sino discusiones y debates de anarquistas con el resto de la gente y para acercar la idea libertaria al resto de la gente. Y la labor que estáis haciendo aquí en Juntando Cachitos de Odio y Radio ELA, esta cobertura la agradecemos profundamente. Pues nada, muchísimas gracias a vosotras por estar aquí. Y si os parece, podemos terminar esta sección Otoño Libertario con la convocatoria para todo el mundo para esa manifestación contra las GAE, que va a ser el día 15 de noviembre, si no recuerdo eso mal. Es. ¿Vale? Que será a las 12 del mediodía. Eso es. Y bueno, pues de todas formas aquí lo vamos a ir recordando todos los jueves, igual que hay compañeros y compañeras en la radio que lo irán haciendo, y a ver si podemos hacer algo especial para ese día. Muy bien, muchas gracias. Y además recordar que no es algo que incumba solo a la CNT, sino que incumbe a toda la sociedad. Es algo que afecta a la sociedad en general. Eso. Las GAE no son autores, son recaudadores. ¡Venga! Porque el orgullo de ser esclavo nos creaba el miedo a la libertad. Soñé revolución. Revolución. Soñé revolución. Revolución. Soñé revolución. Revolución. Una nueva flor se abrió. Para funcionar sin jerarquías, cada una aportaba lo que después podía necesitar. Miles de manos humildes forjaban la inexistencia de la mezquindad y la sonrisa dueña de las caras, detalle de una utopía real. Soñé revolución, revolución, soñé revolución, revolución. Si alguna vez te encuentras deprimida, ¿dónde está la clave? El continuar. Mira para adelante y piensa en los niños que anhelan un porvenir de igualdad. Y si algún día se sienten libres, de por seguro te lo agradecerán. No hay que abandonar la revolución. Está surgiendo ya en tu interior. Comienza a temblar la revolución. Acaba de estallar. Hay que abandonar la revolución. Está surgiendo ya en tu interior. Comienza a temblar la revolución. Acaba de estallar en nuestro interior. Revolución en tu interior. Bien, pues hasta aquí ha llegado esta edición de Juntando Cachitos de Odio. Os recordamos que este mismo programa se vuelve a remitir el sábado a las 6 de la tarde. Y lo único que nos queda pues es despedirnos de los compañeros y las compañeras que hasta aquí se han acercado y convocarles para que el próximo jueves estén al otro lado del transistor. Compañera. Bueno, pues nada, gracias a todos y a todas por escucharnos, por estar ahí al otro lado del altavoz. Y nada, hasta el próximo jueves a las 8 de la tarde. Mucha suerte para todos y para todas. Hasta el próximo jueves. Chao. Venga, adiós. Os dejamos con Internacionalistas en Red aquí en Radio. Hasta el próximo jueves. El Iker está mal.